y bienvenidos otra vez a Degeneración por Resistencia Radio. Les mando un saludote y también un saludo a mi hermano desde Guadalajara, Alonso Nájera. ¿Cómo estás, hermanito? Saludos a todos desde Tierras Tapatías y pues muy contento de estar de regreso aquí para otro Degeneración, para otro Degenere Más. Y bueno, hay mucho surf en este programa, cortesía de ti, Peter, y qué chido, la neta, porque ando con una buena vibe como para escuchar esa música, ¿sabes? Sí, claro, estamos ahí con un poquito de surf, qué bueno que andes así, hermano, la buena vibrita. Y pues, el tema de hoy nos lleva a algo muy, muy peculiar, que son las redes sociales, hermano. ¿Cómo ves este temita? ¿Serán buenas? ¿Serán malas? Vamos a hablar un poco del dilema de las redes sociales, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema de las redes sociales, Alonso? Creo que por el momento en el que estamos en pandemia se vuelve como todavía más un dilema, ¿no? Porque estás encerrado, entonces hay muchas cosas que están completamente apegadas a lo digital, como el home office en el caso de muchos. O por ejemplo, pienso en cómo conoces personas tan solo, ¿no? O sea, si en el día a día pues estabas como socializando inevitablemente, pero pues también tenemos esa necesidad de estar socializando, ¿no? Entonces, pues las redes sociales se vuelven prácticamente el único método, si es que, claro, socializas con responsabilidad, pero sí es eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hacen como muy complicado, que tan solo pienso que es una necesidad de la que no tenemos ninguna herramienta biológica para enfrentarnos, ¿no? O sea, no traemos como en los genes cómo enfrentarnos a las redes sociales, ¿no? Y está muy loco. Sí, fíjate que yo tengo también un dilema porque no sé si las redes es como un cuchillo de doble filo, ¿no? Sirven también a lo mejor tanto como para hacer cosas buenas como malas. La manipulación, tú sabes que está muy muy cabrón. Tenemos el caso, ¿no?, de los bots, ¿no?, los ya llamados bots o las granjas de bots que sirven para la manipulación, ¿no? De hecho, habla un poquito el documental este de El Dilema de las Redes Sociales sobre eso, ¿no?, sobre la manipulación que hay sobre las personas, ¿no? O sea, cómo hacen también que tu pensamiento cambie en algunas cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que es un muy buen documental que da al clavo perfectamente con el tema del que estamos hablando. Y es muy interesante cómo, por ejemplo, habla también de los algoritmos de Instagram, del funcionamiento de Instagram y cómo tiene que ver directamente con el autoestima de las personas, ¿no? O sea, que justo en el cine hay como muchas representaciones de este tema, ¿no? Que es como ya una constante en el cine, me parece, y está chido porque recuerdas cuando justo hablábamos de mucho cine relacionado con lo que pasaba y así en Degeneración, como en era una temática muy constante, y está chido como retornar a eso en parte. Pero bueno, justo hablábamos de la relación entre las redes sociales y las películas, pienso, o las series. Tan solo pienso en Black Mirror, en esta serie del dilema de las redes sociales. Está un poco creepy, ¿no? Creo que esto de las redes y qué tanto forman parte de nosotros está creepy, la neta, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que las redes sociales se tienen que manejar con extremadamente cuidado. Y aparte, creo que también mucha gente pierde el tiempo en las redes. O sea, si no sabes usar bien, te absorbe, ¿no? Yo he visto, a mí me pasó, la verdad, con TikTok, que de repente empecé a ver este show de TikTok y una vez me quedé 3 horas ahí en el TikTok, ¿no? Y de repente dije, ay, güey, ya llevo un buen, ¿no? Entonces creo que también el manejo, debería haber una regulación, ¿no? No por gobierno, nada, por parte de nosotros en esos temas, ¿no? De perder el tiempo. O a lo mejor podría ser algo, si es algo a lo mejor educativo o algo así, creo que está muy bien, ¿no? Pero no lo sé, creo que a veces no sabemos cómo regular nuestro tiempo. Pero ¿cómo ves si nos vamos con una rolita, Alonso, y regresamos con el tema? Va, me late. Sí, porque hay mucho que decir de este tema, entonces no se bañan. Vámonos con una muy buena rola. Esto es Dust de Dive. Están en Resistencia Radio. Hoy es lunes. We'll be right back. regresamos a Degeneración. Eso fue Dust de Dive. Y bueno, hablábamos de las redes sociales. Y antes de la rola, Peter, tú hablabas un poco de los problemas que generan, que son como ya muy comunes, muy reconocibles más bien, por así decirlo, de las redes sociales, ¿no? Que, por ejemplo, algo que me pasó a mí, de que te absorbía, es lo que decías, ¿no? De que a ti te absorbió TikTok, yo la neta no lo he descargado. Pero algo que me pasó a mí fue que realmente llegó a tener un peso muy importante, un like, ¿sabes? O sea, no en el sentido de que me deprime como mis likes, pero, o sea que no tener muchos likes, pues, pero pienso en que, por ejemplo, un like son celos, tan solo, ¿no? Por ejemplo, si tú le das like a la foto de un amigo, de tu pareja o algo así, pesa mucho el like, ¿no? Es como, hace cortocircuito un like para muchas personas. O sea, ¿estás hablando del tema emocional? En el tema emocional, sí, completamente. O sea, por ejemplo, que tu novia le dé un like a otro chico, o bueno, o viceversa, o sea, ¿es de lo que me está dando a entender? Justo cuando tú o tu pareja le dan like a otra persona, que puede herir los sentimientos de tu pareja, tan solo, ¿no? Pienso en eso y está creepy, me vuelve la cabeza que un like pueda demoler una relación o pueda detonar una pelea, tan solo, ¿no? Sí, claro, fíjate que qué buen tema, qué buen punto tocaste, perdón. Eso, yo he visto varios de mis compañeros que tienen a sus novias que prefieren cerrar sus Facebook, su Instagram, su Twitter, precisamente por eso, ¿no? Porque dicen, güey, es que yo no quiero pedos con mi pareja, ¿no? Y, bueno, güey, pero ¿cuál problema vas a tener, no? O sea, creo que también es un grave, grave problema. No sé si sea por parte de la plataforma o por parte de nosotros, no saber manejar eso, ¿no? O sea, y creo que es más parte de nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo te puede enojar algo que es digital, ¿no? Veía yo videos de chicos que están viendo chicas en bikini y todo eso, y que sus novias los cachan, y es como de que se enojan, y yo así de, o sea, no entiendo esa forma de ser, ¿no? No sé por qué te ofende algo que es a lo mejor inalcanzable para tu chico en esos momentos, ¿no? ¿O tú cómo ves esto? Que yo creo que ese es un tema muy interesante, eso de los de la idealización, por ejemplo, el de los amores platónicos, ¿no? De que a lo mejor para unos, como dices, para muchos, es como alguien inalcanzable y por lo tanto no hay problema. Pero la verdad es que yo ya me di cuenta que tanto a mí me pasó y a muchos de mis amigos les pasó que los amores platónicos generaban, pues, un problema. Porque, pues, supongo que es un tema que a todos nos afecta, ¿no? O sea, eso del amor platónico y que a tu pareja le incomode el hecho de saber que en el fondo vas a querer a alguien más, pero que no hay problema porque es inalcanzable. Yo creo que eso sí puede herir los sentimientos de algunos, y creo que la alternativa ahí, pues, sería como hablar de eso, y eso es totalmente generado por las redes sociales, ¿no? Justo por la idealización de las fotos y del, pues, un ideal, un aspiracional, tanto de cuerpo y de estilo de vida, que, pues, nos pega mucho, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Peter? Okay, sí, fíjate que sí, yo creo que las redes también penetran mucho en nuestra psique, güey, y ya nos hacen pensar. Bueno, a mí nunca me ha pasado, la verdad, pero creo que sí hacen pensar a gente idioteces, ¿no? Como de, este güey me está engañando porque le di un like, este güey. O sea, creo que entramos en ese jueguito, ¿no? Tonto, ¿no? Y otra cosa también es esta ondita del espionaje. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, me refiero al espionaje en la onda de que suben sus packs, ¿no? En las redes sociales, o te roban las fotos, ¿no? O bueno, hay gente que ya le vale madre si sube sus fotos encueradas, ¿no? Pero sí hay como una onda de estarte checando o estoqueando, ¿no? En las fotos, ¿tú cómo ves este desmadre? Totalmente, eso está, uy, es un tema muy que también nos da justo, bueno, a mí me da justo en el clavo porque es algo de lo que me ha como tripeado toda la semana, que he estado pensando cañón, pero creo que deberíamos irnos con una rola antes para que no nos coma el tiempo. Entonces, ¿por qué no, dale, no sacas algo de surf, Peter? Mira, pues exactamente, tengo la canción perfecta, ya que es que vamos a empezar con esto de los espías. Se llama Espías con Espuelas, de Balneario. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres, quédense, estamos hablando de redes sociales. We'll be right back. ¡Loco! ¿Qué diablos pasa aquí? Bueno, después de esa rolita vamos a seguir hablando de este tema. Pues yo creo que es debería ser hasta educativo, ¿no? El manejo de las redes sociales. Y bueno, la onda es eso de subir packs o por ejemplo ahorita que ya está esta nueva red social, Alonso, que híjole, no sé si tú la has visto. A mí me voló mucho la cabeza, que se llama OnlyFans. ¿Sí la ubicas? Sí, sí, totalmente. Mira, que creo que es un tema bastante complicado. Creo que, por ejemplo, esto de subir packs, pues está completamente culero, ¿no? O sea, ahí es una de las consecuencias de las redes sociales y al respecto creo que está chido que la ley Olimpia, pues, ampare en ese sentido a las víctimas de este pedo. Y OnlyFans, por ejemplo, que... Creo que es un poco desafortunado que OnlyFans y PAX estén en la misma frase, pero es que son hay algo que nos hace como pensar en eso, ¿no? En el común. Es que, mira, está... perdón, no sé la verdad cómo decirlo, güey, pero creo que cuando salió esto de la ley Olimpia, eso estaba padre, ¿no? Porque se vino a quitar un problema que tenían, como tú dices, las víctimas, ¿no? Pero al momento que sale OnlyFans, digo, ¡ah, cabrón! Entonces, sí es un movimiento muy grande esto de los packs, o sea, de la venta de packs, de pues obviamente enseñar tus nudes, o sea, tal cual, ¿no? Y creo que ahorita OnlyFans ha agarrado una trayectoria muy dura, ¿no? Porque yo he visto que varios brothers ya tienen sus, bueno, o sea, tienen sus cuentas de OnlyFans para comprar fotografías y todo esto, ¿no? Y digo, verga, güey, o sea, ¿qué nos ha llevado? Porque, o sea, a mí me explota la cabeza porque realmente eso es, quieras o no, para mí creo que es una red de prostitución, literal. O sea, pero es legal. ¿Sí me explico? O sea, me vuela la cabeza. Yo la neta no creo que sea prostitución. O sea, porque es muy diferente... Muy diferente trabajar para un proxeneta y trabajar bajo las condiciones de la prostitución cuando también están involucradas muchas otras cosas de por medio en la prostitución y en OnlyFans, que es un tema un poco, pues que está, es como una controversia muy cabrona, la neta. Yo creo que si hay gente que quiere sacar provecho de su cuerpo y puede hacerlo y quiere hacerlo, pues la neta es muy su pedo. Y a los OnlyFans, perdón, es como un poco, pues, analizarlo desde la moral, ¿no? Entonces, no sé, ahí estoy como un poco... solo eso es como lo que he pensado de ese tema. Pero sí está cabrón, que es una red social al final, ¿no? O sea, cada vez están saliendo más redes sociales que atienden todo tipo de necesidades, ¿no? Porque si están ahí, es porque atiende a una necesidad, ¿no? Inevitablemente, esto del OnlyFans. Una necesidad muy vacía, ¿no? Yo lo veo así, pero bueno. Mira, yo para explicarme mejor, creo que me expliqué un poco más en lo de la red de prostitución. Es que a últimas se puede hasta utilizar un medio para hacer un mal, ¿no? Como, o sea, quiero pensar que va a haber un pinche loco que obliga a una chica a subir su pack, ¿no? O sea, como no sé si viste tú hay un documental por ahí que está en internet, no me acuerdo, creo que se llaman Los Panchitos o Los Adolfitos, que era una red de hombres, de güeyes que se dedicaban a prostituir chavitas y ellos las agarraban para prostituirlas, pero ellas se enamoraban primero y les decían que se iban a casar y les empezaban a prostituir, y así era su maña, ¿no? Y agarraron un punto donde también ya estaban coludidos con los policías y todo eso. Entonces, mi idea fue esa de que tú no crees que en un momento dado alguien puede sacarle beneficio a esa red. pues todo mundo se beneficia, o sea, hay muchos beneficiados tan solo en de esa red, por están las personas que pues se benefician de cierta manera comprando el material pues de manera sexual, están los que se benefician de manera económica pues vendiendo el contenido que producen ahí. Siempre va a haber personas que se van a beneficiar de todo, o sea, y no por eso vas a como pues tampoco creo evitar hacer lo que necesitas, o sea, porque insisto, creo que es una necesidad también, o sea, porque no sabemos en qué situación estén como las personas para no sacar provecho de eso, que eso es también incluso tan solo uno que se me ocurre, no conozco las circunstancias de que les puedan estar en eso, de hecho creo que no conozco a nadie que, a ningún amigo que tenga OnlyFans, pero sí está interesante, pero que hay otras redes sociales, de hecho, ¿no? Como pienso, están estas que son muy polémicas, pero también están otras más positivas. Tan solo creo que para el segmento de el análisis de redes sociales y cosas así, hay como muchas muy padres. Tan solo hoy, justo, descubrí una que es para periodistas especializada, que en donde tú puedes subir tu portafolio como de periodista y también puedes ahí adjuntar información para verificarla y demás. Se llama Moonrack y se me hizo muy padre. De hecho, me sorprendió porque mucha gente que hoy sigo en Twitter, por ejemplo, la ubicaba. Entonces, creo que me daré de alta en estos días. Pero sí, ¿no? O sea, hay como muchas redes sociales de todo, ¿no? Y fíjate, hablando de las redes sociales, o bueno, regresando, si quieres, de una rola que nos pongas, vamos a hablar sobre si las redes sociales, si hay una verdadera libertad de expresión o no, ¿no? ¿Te late? Que regresando hablemos de eso. Órale, pues, entonces, mándanos a rola, por favor, hermano. Va, me late. Vámonos con You Came Out de We Have Band. Están en Resistencia Radio. Estamos de regreso aquí en De Generación por Resistencia Radio y estamos escuchando You Came Out de We Have Band, una rola que he puesto mucho últimamente y que a mis roomies también les ha gustado mucho cuando la pongo, entonces creo que eso es garantía de que está chida como para ponerla aquí. Pero bueno, estábamos hablando de las redes sociales y se prendió un poco aquí el cerro, como decimos aquí en Guadalajara, por el tema. Pero bueno, sigamos aquí dándole. ¿De qué otra red social o qué otro tema está polémico del que podamos darle, Peter? Fíjate que así que regresamos aquí y te dije que íbamos a hablar si hay una verdadera libertad de expresión en las redes sociales. ¿Tú crees que hay una verdadera libertad de expresión en las redes sociales? Yo tengo un tema ahí justo con los términos periodísticos últimamente, porque de eso estoy haciendo mi tesis y estoy como ahí bien peleado con la teoría, y en ese sentido pues está justo la libertad de expresión. O sea, está como cañón de qué tanto pueda ser regulada tu expresión en una red y no una manipulación de la misma red social o de la sociedad, y que tú actúes pues en función de esa manipulación en la red social, ¿no? Suena un poco rebuscado, debo admitirlo, pero pienso por ejemplo en TikTok y cómo es un tema en Estados Unidos, ¿no? Porque es una red social china y que pues es una red social, me parece también pues muy irresponsable, la neta, ¿no? Yo no la he descargado, aunque debería hacerlo por cuestiones de marketing y cosas así de redes sociales, que luego estamos clavados en eso y así. Pero me parece como muy responsable que, por ejemplo, hay muchas chavitas como de 14, 15 años. Eso yo lo he escuchado de varios amigos. Otros me dicen que eso depende de lo que sigas. Pero bien que mal, pues está contenido sexual de menores de edad. Que pues eso ya es peligroso, ¿no? O sea, entonces está cañón eso, por ejemplo, de TikTok. Y pues es un tema ahí. Sí, fíjate que yo hablaba con el Beto Rock, que solo el viernes pasado, que saludos al Tropicalísimo. Somos fans del Estaba Tropicalísimo. Estaba hablando precisamente, sí, de una chavita. Sí, de huevo. Saludos a toda la barra de Resistencia. Saludos. Y hablaba de él, de un TikTok que vi donde el papá expone a su hija pidiendo disculpas exactamente por ese material tan sensible que ella mandó, ¿no? Y me dio como mucha curiosidad saber por qué los chavitos obviamente empiezan a mandar los packs. Y es que realmente te voy a decir algo, ya la generación nueva ya no, a lo mejor ya no es como las otras generaciones, que o a mi generación, no sé, también la tuya. Las de generaciones. Nos tocó a lo mejor ver todavía caricaturas, sí, las de generaciones. Nos tocó todavía ver un poco de caricaturas y a lo mejor que quería ser rapero, quería ser como un cantante, ¿no? Ahora yo ya veo el contenido que ven muchos chavitos y es tan sexual, cabrón. O sea, es una chica bailando twerking, es los nuevos tenis fila que cuestan $1,000,000, cabrón. O sea, el contenido que ya tienen es un ataque que le dan también las redes sociales, que eso influye mucho, ¿eh? Yo creo que debería haber una educación en las redes sociales para, un tipo de, no de licencia, ¿no? Pero esto como que tiene edad para poder tener tu red social o ver las redes sociales. Porque creo que a un chavito todavía no se le forma un carácter o no se le forma una idea de lo que quiere ser, ¿no? Sino que va siguiendo cada vez a las marcas y, por ejemplo, lo veo simplemente, como tú dices, las chavitas que bailan twerking y todo eso. Digo, madres, güey, eso es porque están viendo realmente todo el día reggaetón y viejas encueradas y... Híjole, no sé, yo creo que debería haber de menos una educación antes de tener sus redes sociales. No sé tú qué piensas. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con esto de la educación, que estaría chido que fuera como más educativa, que las hay redes sociales educativas, pienso en Creana o en Doméstica, que pues aprendes mucho, son tal cual como una escuela en línea, pero también una red social. Pienso que es como una mezcla entre LinkedIn y otra, una plataforma para aprender, está interesante. Entonces, sí, hay eso. Y tan solo de ayer o antier, una cosa así, no recuerdo bien honestamente, vi que Facebook implementó algo que se llama Messenger Kids, que es como para regular un poco las conversaciones que tiene tu hijo en su Facebook, para, por seguridad más que nada, ¿no? Y también está adaptada para que sea más amable con los niños. Entonces, son de las cosas que está chido que vayan como saliendo, así que eso está chido que Facebook lo haya hecho. Hay como que actualizarlas, ¿no? Tienen esa necesidad muy cañón de que se actualicen. Tan solo pienso que yo tomé un curso en Facebook hace no mucho tiempo y la verdad es que ya cambiaron muchas cosas en cuanto al manejo. Y tiene que ser así, ¿no? Porque consumimos de manera diferente y por lo tanto necesitamos que las cosas estén en cambio. Entonces, en ese sentido, creo que las redes sociales también dicen mucho de nosotros, ¿no? Que luego creo que se tiene mucho esta idea de que no, las redes sociales son falsas y expresan algo falso de nosotros, cuando yo la neta creo que sí son muy una expresión muy sincera de quiénes somos y de lo que traemos, ¿no? Pero no sé qué tanto me degeneré aquí en esto, pero sí es como algo que he pensado de las redes sociales. Pues sí, tienes en cierta razón eso, pero creo que algunos, bueno, sí es lo que te entendí, creo que algunos perfiles también son muy falsos, ¿no? O sea, yo creo que esos perfiles de que la gente se siente bien y todo eso, y atrás, de hecho, o sea, me remonta a imágenes, ¿no? De unos memes que vi de unos güeyes super tomándose fotos así en la playa y todo eso, ¿no? Y luego de regreso a la vida cotidiana y pues obviamente andan de godines ahí sin dinero y todo eso, ¿no? Entonces, creo que también es un reflejo equívoco a veces de lo que somos, ¿no? Bueno, no sé si me degenere mucho, pero ya mejor mándanos una rola. Va. Entonces, vámonos con una rola que me ha hecho justo pensar mucho en esto de las redes sociales. No quisiera adelantar mucho porque vámonos con Chica Acuario de Axel Fix. Están en Resistencia Radio. Estás acá nomás. El aire pide darle una vuelta. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio y bueno, estamos llegando a la despedida de este programa. Se prendió muy cabrón, estuvo interesante esta edición de Degeneración, debo decirlo. Y pues nada, solo resta decirles que escuchen el resto de la programación de la barra de Resistencia Radio. Hay incorporaciones muy interesantes. El otro día escuché Burger Queer y me gustó bastante. Creo que tienen un programa bastante chido que habla sobre la gastronomía y sobre música. Entonces, se lo recomiendo mucho. Saludos ahí por si están escuchando a los de Burger Queer. Saludos, saludos. ¿Y qué más, Peter? ¿Qué más nos traes? Pues mira, ya para cerrar y finalizar bien este programa, quiero hablar de las nuevas redes sociales que están saliendo, ¿no? Que no sé si sean buenas, sean malas o cómo estén. Espero que, como tú dices, sean un poco educativas y sean para el progreso, ¿no? De nuestra raza humana. Pero hay una red que creo que ya se va a implementar y creo que me da un poco de miedo. Y bueno, es entre miedo y curiosidad. Porque Donald Trump acaba de anunciar que en 6 meses va a sacar su propia red social, ¿no? Entonces, por lo que yo te hablaba de la onda de la libertad de expresión, yo creo que sí, Twitter, Facebook e Instagram le cerraron las cuentas a él. Y creo que está mal porque él tenía derecho a expresarse. No a lo mejor con los discursos de odio, tal vez, ¿no? O bueno, no sé si sean de odio. Pero creo que el cerrarle la boca a cualquiera, así esté a lo mejor bien o esté mal para algunos, creo que eso es censura, ¿no? En la libertad de expresión. Y te digo que me incomoda un poco porque pues obviamente sabemos que él es 100% racista, ¿no? Entonces quisiera saber qué onda con esta red, o sea, ¿habrá gente de color en esa red? Quisiera ver si realmente hace una red con una efectiva libre expresión, ¿no? ¿Tú qué piensas? Mira, creo que esto es algo que... Este argumento, bueno, esto de que no hay que respetar todas las ideas, porque de lo contrario caeríamos en intolerancia o censura o en algo que atenta contra la libertad de expresión. Ante ello salió una figura que se llama la paradoja de la tolerancia, que fue propuesta por el filósofo Karl Popper, en el entendido de que si toleráramos todo sería prácticamente intolerante, ¿no? Karl Popper dice que hay que ser intolerantes contra la intolerancia. Entonces, hay que tener como bien claro cuáles son las ideas intolerantes, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos pusiéramos como en esto de que hay que respetar todo, pues también tendríamos que respetar las ideas de Hitler, que él decía que la raza era pura, y pues ni modo de decirle que no, porque era su idea y también hay que respetarlos, ¿no? Entonces, creo que eso es como un problema del que todos tengamos ideas tan diferentes y que choquen entre sí, pero creo que solo resta tener un criterio regulado y muy claro de lo que es tolerancia e intolerancia. Y pues bueno, eso es como lo que creo al respecto, que está... Qué interesante cómo se puso este tema. Creo que ya nos está comiendo el tiempo, me parece. Sí, ya nos empezó a comer el tiempo, pero ¿qué te parece si el próximo programa, de una vez ya lo cerramos, hablamos de libertad de expresión? ¿Cómo ves? Uy, interesante. Va, creo que eso está chido. Ya se cerró de una vez, ya lo escucharon. Entonces, vale. El siguiente programa les adelantamos... libertad de expresión. Bueno, y pues los dejamos aquí en Resistencia Radio. Acuérdense de darle de seguirnos en las redes sociales. Mías son Peter Lefoc en Twitter y Instagram. Yo soy Alonso Nájera en Twitter y en Instagram. Entonces, síganos ahí en las redes sociales, platíquenos cosas. Y escríbanos en las redes, díganos algo, interactúen. Está chido que participen en este tema. Creo que es vital, justo ya que estamos hablando de redes sociales. Y pues bueno, aquí los esperamos en otra edición de Generación. Y esperen también porque vamos a tener a lo mejor interacciones con el buen Beto. A ver si un día se jala acá el programa y platicamos. Estaría chido y pues, nos dijo que también nos jaláramos algún día a Tropicalísimo a ver qué onda, ¿no? Pero bueno, ahí esperen este dúo de programas en el futuro. La combinación Tropic degenerada desde el solo en viernes ya se prendió, ¿no? Sí, un poquito, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Síganos de cerca para ver cómo interactuamos con el Tropical. Ahí, saludos, mi hermano. Saludos a los mamuts y al patrón también, porque ya sabes que hay que mandarle saludos al patrón y a la mafia de resistencia. Claro, porque si no se enojan. Saludos al Chaco, saludos a todos. Bueno, esto fue Degeneración. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Los dejo con Los Pegajosos, una rola de soft muy buena también, se llama In Vitro. Estás en Resistencia Radio. Muy buena rola. Resistencia Radio, Dios libres, no se vayan. Supersticiones, de pronto parecen tomar visos espantosos de realidad, se entrelazan con una acción vertiginosa que tiene por motivo saber el secreto de...